Made in Metal. Con Tony González. Buenos días, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Made in Metal, este que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, y donde vas a encontrar mucha música y muy buena, como yo siempre digo. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo los miércoles en España de 11 a 1 de la tarde en Sol y Rabia y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock, y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio, y a las 2 de la tarde, hora de Argentina, en Lado Salvaje Radio. Los colegas de Lado Salvaje Radio, qué tan buena amistad hemos hecho. Pero si te pierdes el programa, todas las emisiones los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud, y también en nuestra web, que se llama madeinmetal.es, en nuestra sección de radio. En el día de hoy vamos a tener dos fragmentos de entrevistas que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Yo te pido cariñosamente que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal se llama Made in Metal. También en Facebook, Instagram, Pinterest puedes encontrarnos como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Estas entrevistas, a partir de la primera media hora, va a ser con Mike Lepone, quien recientemente sacó su tercer disco como Mike Lepone Silent Assassin. Y en la segunda, cerca de la hora y media, va a ser con Nick DeVirgilio, quien también recientemente sacó un maravilloso disco que se titula Invisible. A los dos los entrevistamos. Las entrevistas completas las puedes ver en nuestro canal de YouTube. Y vamos ya con la música. Constantemente estamos escuchando nuevas bandas que hacen alusión al heavy más clásico, el cual ha ido influenciando a todos los músicos que ahora abundan en la escena. Pero siempre ha habido, y con el paso de los años evidentemente se ha ido incrementando, el número de bandas que apuestan por ideas clásicas. Y aquí es donde entra el tema, porque los hay quienes quieren vivir en el pasado, pero otros se nutren de él para reconvertirlo en algo más apropiado a los tiempos más actuales. Este segundo caso es el ejemplo perfecto de Wolfspack, que es lo que estás escuchando de fondo. El tándem formado por Michael Voss y Mark Sweeney no ha sido flor de un día. Ya van por su quinto trabajo de estudio y, por lo escuchado, no creo que sea el último, porque estamos ante un gran disco de heavy melódico compuesto siguiendo la línea clásica y actualizado mediante varios vocalistas diversos entre sí y músicos invitados que aportan su grano de frescura para que todo sea más natural y contemporáneo. Esa es la esencia de este disco, Nature Strike Back, del cual vamos a escuchar Under Surveillance. We'll be right back. quiero contarte algo que estoy seguro que tú ya sabes, y es que, aunque en muy pocas ocasiones pudiera ocurrir, no existe el éxito de la noche a la mañana. Nace de muchas horas, años dedicados a su oficio, refinándolo a un nivel que lo hace brillar hasta llegar a lo alto de la cima, como es el caso de esta banda que se llama Backtosh, con 5 talentosos músicos de Norfolk, Reino Unido, formados en el año 2010, cuando sus miembros estaban todavía en la universidad. Con gran influencia de Led Zeppelin, The Black Crowes, Free y Lynyrd Skynyrd, por mencionar algunas. Cargando ya 3 discos a sus espaldas, con gran aceptación, y tras completar su 4º álbum en los legendarios Rockfield Studios con Nick Bryan, quien ha grabado bandas como The Darkness y Thunder, nos ha llegado este Kiss the Sky, que salió el 12 de junio del año 2020 bajo el sello Marshall Records. Vamos a escuchar una de las piezas de este disco, que se titula Before I Die. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí. Es esta sección donde te pongo canciones de discos que están por salir de bandas importantes. Yo considero que esta es una banda muy importante, que son las leyendas del heavy metal Seven Dust, quienes anuncian su 13º disco de estudio titulado Blood and Stone. El disco va a salir el 23 de octubre con Rise Records y regresan a trabajar con el productor Michael Elvis Basquet, conocido por su trabajo con Alter Bridge, Tremonti, Slash y otros. Pero la canción que han escogido para presentar este disco como adelanto es una versión. Es algo que yo no hubiera hecho, pero bueno, la diferencia es que yo ni soy de Seven Dodge, ni tengo 13 discos, ni soy músico, ni sé mucho de negocios. Si no tuviera dinero y no tengo. El caso es que escogieron el single como single, The Day I Try to Live, que es una versión de Soundgarden. Vamos a escucharla. vamos a aprovechar para escuchar a otro grupo que también escogió un single de Soundgarden para presentar su nuevo disco. Es el grupo que se llama Transport League, quienes escogieron el single Black Hole Sun para sacar su nuevo disco. Ellos celebran o hacen un homenaje a una de las grandes bandas de rock del planeta con su propia versión de lo que consideran que es una canción que va a ser para toda la vida. Yo también pienso lo mismo, que es Black Hole Sun. El guitarrista y vocalista se llama Tony Jelenkovic y dice que aceptaron el reto de hacer una versión de esta canción. También comenta que Chris Cornell fue un maravilloso vocalista, efectivamente eso lo sabe todo el mundo, y lo hace con bastante modestia porque realmente la voz de Tony no se puede comparar con la de Chris Cornell, aunque él trata. Vamos a escuchar esta canción que salió como single el 27 de marzo, cuando vamos a ver, hace casi 6 meses, y el disco es A Million Ball Scream, que es del año 2019. Vamos a escuchar Black Hole Sun. Face. Metal con Tony González. Everybody loves this one. It's called How in the Hell? Si escuchas nuestro programa asiduamente, sabrás que el programa 205 fue un especial dedicado al 40 aniversario del Back in Black, ese maravilloso disco de AC/DC del año 80. El disco que, si yo fuera a rescatar un solo disco de la discografía de AC/DC, sería el Back in Black. Pero ahora lo que estás escuchando de fondo, aunque te parece que es AC/DC, no, no es AC/DC. Es el nuevo lanzamiento del primer vocalista de AC/DC, Dave Evans, en este caso un álbum en vivo que recoge gran parte de su gira latinoamericana que se llamó Lightning and Thunder 2019. El disco se grabó entre Argentina, Chile, Colombia, Aruba, México, Guatemala, Panamá y Miami en los Estados Unidos. Life recoge el poder en vivo con sus canciones propias y otras de su etapa en AC/DC, canciones de la primera época donde apenas salían a tocar con los hermanos John y sonaban Baby Please Don't Go, Rock and Roll Singer o su primer single oficial, que también podrás escuchar en nuestro especial del Back in Black, Can I Sit Next to You Girl. Vamos a escuchar una de las clásicas y habrá quien eche de menos la voz de Bon Scott o la de Brian Johnson, pero seguro muy pocos echarán de menos la voz de R. Rose. A propósito, AC/DC han tenido 5 cantantes y no 2 o 3 como dicen por ahí. El primero fue Dave Evans cuando los hermanos John no les pareció bueno para la banda por ser más un cantante de glam, algo que se hace sentir en este maravilloso disco que les recomiendo no solo a los fans de AC/DC sino a los fans de hard rock. De vez en cuando sustituían a Dave Evans por Dennis Laughlin, que era el primer manager de AC/DC. Luego fue Bon Scott quien reemplazó definitivamente a Dave Evans y tras la muerte de este, Brian Johnson se encargó de la voz de AC/DC. Ya por último tenemos a Al Rose como sustituto de Johnson a raíz de la enfermedad sufrida en un oído. Así pues, en la lista de cantantes de AC/DC, esta es 5 cantantes. Vamos con una de las canciones clásicas que todavía la banda toca, que es Wild Lara Rossi. Wanna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, she really steals the show. Ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4'2", 39, 56, you could say she's got it all. She gives it all she's got. ahora te voy a poner una interesante banda de metal de corte europeo. Son músicos holandeses y alemanes que se han asentado en Eindhoven. La banda se llama God's Come y presentan una música con toques algo extremos, pero al mismo tiempo mezclan y hay piezas algo más alternativas, para decirlo de alguna manera. Sus músicos han pasado por un montón de bandas y si me dijeran que hay miembros de Pestilence, me lo hubiera creído. Ellos mismos se definen como una banda de la que no sabes qué esperar. Lo mismo suenan agresivos que modernos, old school, shredders, groove, industriales y atmosféricos, y juntan todo eso. Al final, pienso que quizás sea una banda que no logre un amplio reconocimiento, pero sea valorada en su entorno geográfico por la tradición de sus músicos. La música es audaz y encontrarás de todo menos complacencia. Algunas cosas nos quedan muy claras y la primera es la manera de tocar la guitarra de Marcel Koenen, acerado y con amplia experiencia de estudios musicales. Sus solos son como golpes que te despiertan del sopor, inesperados y complejos. Otro músico que destaca es Steven Tolkam, quien es capaz de afrontar todos los estilos y mezclar arriesgadas afinaciones con una voz que en principio parece la de alguien de garganta poco educada, pero es que canta con mucho sentimiento y una fuerza que parece natural. Vamos a escuchar una pieza que se titula Carnage Angel, y no recuerdo si te lo dije, este disco se titula The Zodiac Horoscope. Es del año 2020 y la banda es God's Come y la canción Carnage Angel. Thank you.

te comentaba que en la primera media hora íbamos a tener un fragmento de una entrevista a Mike LePone. A Mike LePone lo seguimos por su carrera en Symphony X y sus colaboraciones en otros discos. Cuando vimos que lanzaba su primer disco con Mike LePone's Silent Assassin hace unos años atrás, pensamos que sería un entretenimiento mientras Symphony X descansaba. Pero pasa el tiempo y ya son tres discos, y sobre todo esta es una obra mucho más madura. El disco se grabó en los estudios del guitarrista Michael Romeo. Me resultó gracioso que, siendo un super guitarrista, no haya hecho solos en el disco. Ha compuesto algunas orquestaciones y ha hecho los teclados, pero esos solos asesinos que lanza en su banda madre aquí no están. Si te vas a la entrevista en el canal de YouTube, nuestro canal Made in Metal, sabrás por qué no hay solos de Michael Romeo en este disco. Y quieren que les confiese algo, me alegra. Así no se contamina esta banda con el estilo Romeo, que es muy marcado. Por eso este disco se diferencia bastante de su ópera prima. Ahora, un músico que trabaja con Michael Romeo y Russell Allen no aspiraría a menos en su propia banda, y es por eso que cuenta con la privilegiada garganta de Alan Tecchio, quien tiene un amplio rango vocal y un poderoso torrente. Hay momentos en los que se parece a Allen, aunque la mayoría del tiempo prefiere usar una voz algo rasgada con un pequeño falsete. El tercero en concordia es el animal Lance Barnwell, quien con su guitarra está ampliamente a la altura de LePone con sus cuatro y sus ocho cuerdas. Los otros músicos que han grabado este disco no sabemos si además estarán en la banda o solo en la grabación. Realmente sí lo sabemos, están solo en la grabación. Cuenta LePone que hace años comenzó a aficionarse al History Channel, comenzó a aprender historia, y aunque los discos anteriores ya tenían algo dentro de la historia, aquí ya todo está concentrado en cosas que no deberías desconocer y que van desde Vlad el Empalador hasta la Condesa Bathory. Personajes históricos que tienen una tradición metalera y con los que la banda hace historias épicas con música igualmente épica. Vamos a escuchar mi pieza favorita, que es Telltale Heart, y después Mike nos contará cómo se involucró en las letras históricas y cómo hizo esta canción. Y también vamos a escuchar, para finalizar esta parte, otra de las piezas de este disco, que se titula Ides of Marsh. El disco es Whore of Babylon, de este año 2020, y todos los detalles de estas canciones los encontrarás en la entrevista que le hemos hecho y que puedes encontrar al completo en nuestro canal de YouTube Made in Metal. and they hear. They know, they mock with sarcastic eyes. Can't take it any longer, must scream or die. Villain voices dissemble no more. I admit the horror buried in the floor. Hearken, listen, right here the evil starts. Behold the beast of the You know, I find all of history fascinating. When I was in high school, I hated history, and I just sabes, to get out of class. Encuentro toda la historia fascinante. Cuando estaba en la escuela secundaria, odiaba la historia y solo quería salir de clase. Pero cuando comencé a escribir música y era más joven, simplemente escribía todas estas canciones, que eran la música. Y realmente no sabía sobre qué escribir, ya sabes, escribir canciones sobre cómo conocer chicas y divertirse. Simplemente no fui yo, no me sentía bien. Pero luego, una vez que descubrí la historia al ver documentales en la televisión, porque no soy un gran lector, realmente vi cuán poderosa es la historia. Y luego armé el rompecabezas de que la música y la historia del heavy metal son tan épicas y son perfectas juntas. Así es como Silent Assassins realmente se unieron. Y hay tantas grandes figuras en la historia que podríamos continuar para siempre y hablar de ellos. La primera banda que escribió acerca de las Idus de Marzo fue Iron Maiden. ¿Tú has buscado otras canciones escritas sobre los mismos temas que tú has tratado? Sí, Iron Maiden es un gran ejemplo de una banda que escribe sobre inteligencia y material histórico. Realmente no pienso en que otras bandas, ya sabes, escriben, ya sabes, en cuanto a los mismos temas. Como sé que otras bandas han escrito sobre Elizabeth Bathory, como Ghost, por ejemplo. Así que, ya sabes, solo tomo un tema y, sabes, hago lo que puedo con él. The Ides of March estaba en realidad en la tradición de Iron Maiden. Galopa como una canción de Iron Maiden y tiene un coro realmente memorable, casi como una similitud al coro tipo Run to the Hills. Entonces, sí, es muy maidanesco. Y espero que a tus fans les guste. Mi canción favorita es The Telltale Heart por la historia corta escrita por Edgar Allan Poe. No estás equivocado. Este es el Telltale Heart y lo escribí con Edgar Allan Poe en mente. Lo que hice fue que originalmente tenía la letra. Esas letras fueron hechas para Symphony X, pero nunca llegó a un álbum. Así que quería escribir casi como una partitura de una película de heavy metal para Poe. Amo a Poe. Creo que es probablemente el mejor escritor de terror que haya vivido junto con H.P. Lovecraft. Así que tomé un riff que en realidad había escrito cuando tenía años y lo usé para el riff en verso. Y simplemente puse la canción junto con la letra en mente, realmente tratando de capturar el ambiente oscuro, el ambiente oscuro y misterioso. Y la parte más genial de la canción es que puedo hacer una parte hablada. Conspiracy leaks in the night. Sí, queridos amigos, en nuestro programa ponemos poco a Iron Maiden y tal vez lo ponemos poco porque hay mucha música que poner y Iron Maiden es una banda que cualquier metalero, el metalero de la guardería, ese de las primeras bandas que conoce es Iron Maiden. Pero algo que me ha llamado y te voy a poner aquí en este momento, dos piezas del disco de Iron Maiden del Killer, que se llaman Idols of Mars y Wrathchild. Y algo que me llamó la atención de la grabación del disco de Mike LePone es cómo se escucha el bajo, porque no sé por qué razón en muchos discos modernos el bajo lo capan, lo cortan, no se escucha, pero aquí no solamente Mike LePone el bajo se oye muchísimo y muy bien, sino que en estos primeros discos de Iron Maiden, a pesar de que ustedes escucharán, y eso que he tomado una edición remasterizada de este disco del Killer, realmente no se escucha tan bien como se escucha la música ahora en estos momentos. Pero aún así, el bajo de Steve Harris suena maravilloso. Vamos a escuchar estas dos piezas que son Idols of Mars y Wrathchild. Y creo yo que lo que nos resta de programa, vamos a ir escuchando varias bandas de metal progresivo. Varias bandas de metal progresivo muy variado. La primera que estás escuchando es una que se llama Vulcan. El disco se titula Tech Natura o Tech Nature, no sé cómo decirlo, son de Karlstad de Suecia. Y a medida que vas escuchando el disco, el sentimiento predominante es el de mostrar una elegancia en las composiciones que va fluyendo de manera delicada, y aunque hay momentos heavies, la sensación que predomina es la de que la música es una sola y mantiene un hilo conductor. Quizás se deba al estilo vocal de Jimmy Bob. El disco no es una obra conceptual al estilo clásico, pero sí tiene el concepto de que existe una batalla constante entre la tecnología y la naturaleza, donde los ciudadanos son esclavos de un nuevo capitalismo opresor definido por la vigilancia y el Big Data. Los que me hablan de estas historias del capitalismo opresor no tienen idea de lo que es el comunismo opresor, pero nada, no vamos a tocar ese tema. El caso es que aquí en Vulcan se ve claramente que no saben lo que es el comunismo, que es lo mismo sin tecnología. De ahí el título de Tech Natura, donde mezclan tecnología y naturaleza. Vamos a escuchar una canción de título igualmente peculiar que se llama Spock Skip. We'll be right back. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. AltoMataRadioRock.com. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Y este es nuestro momento de filosofía barata y zapatos de goma, que no es más que el momento en el cual yo te cuento cualquier tontería. Y en este caso, ¿de qué te voy a contar? Pues mira, te voy a contar acerca de cómo se fomenta la división entre todos nosotros y cómo lo debes tener bien claro. Mi amigo Miguel de Oca compartió en su Facebook un dibujo en el cual había dos políticos echando a pelear a dos grupos, dos tribus de simios, la roja y la azul, mientras la tierra se estaba destrozando. Y realmente la vida es así. Cuando tú te disgustas con alguien de tu familia porque le guste ser independentista o independiente o lo que sea, realmente lo que estás es rompiendo la familia. Las personas que tienen los verdaderos intereses en que tú seas independiente o dependiente, en que los gobiernos que gobiernen sean el azul o el rojo, esa gente siempre va a ganar. Lo importante es fomentar la división. Lo importante es que tú seas de los Beatles o de los Rolling Stones y te molestes cuando alguien te hable de los Rolling Stones. Lo importante es que tú seas del Barça o del Real Madrid y que te molestes cuando alguien te hable del Barça. Lo importante es mantener la división. Pero yo te lo digo, yo, Tony González, no estoy dispuesto a entrar en el juego. Nadie me va a dividir de mis amigos. Mi valoración de las personas no es porque sean comunistas, burgués, fascistas o lo que sea. No, si eres buena persona, si tienes gustos similares a los míos, en cuanto a música, en cuanto a principios éticos y morales, pues puedes ser mi amigo, podemos compartir nuestra amistad. Ya esto lo he hablado antes, que a mí no me interesa si mis amigos son homosexuales, bisexuales, lesbianas, negros, blancos, rojos, verdes, azules, morados. No me interesa, lo importante es que sean buenos amigos. Así debería ser. Yo veo cada discusión, cada protesta, cada pelea por una tontería que lo que da es vergüenza ajena. Y esto es sencillamente y breve mi comentario de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es lo importante aquí. Made in Metal con Tony González. Y esta próxima banda es Long Distance Calling. El disco es del 2020, How Do We Want to Live. Es otro paso más en la larga ya carrera de Long Distance Calling. Los que conocen a la banda saben que se trata de una formación instrumental con un pequeño laxo vocal en su carrera. Los que aún no los conocen, pues lo mismo les puedo decir. la banda de rock instrumental más famosa de Alemania, vuelve a demostrar que su sonido es profundo y versátil. Especialmente en este disco, han logrado construir unas atmósferas cálidas como jamás será su ciudad de Münster y evocadoras como si fueran joyas literarias. En una tradición de la banda que estuvo presente en sus primeros 4 discos, hay una canción cantada que se titula Beyond Your Limits y está cantada por Eric A. Pulverich de la banda Kyle's Tolón, una persona bastante desconocida entre nosotros. Vamos a escuchar esta canción que es Beyond Your Limits. Find a deeper meaning. que está sonando de fondo es el disco Virus del 2020 de la banda Haken. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, cuando todavía había viajes organizados desde Madrid hasta Clisson para ver al Hellfest, que coincidimos en un autobús y uno de los chicos que estaba allí comentaba que una de las bandas que él quería ver era Haken. El caso es que Virus y Vector, el anterior disco de estudio de Haken, tiene relación, y eso está claro, solo hay que ver ambas carátulas. Desde The Mountain, a cada rato alguien le preguntaba a la banda quién es Cockroach King, y al parecer en estos dos discos se da una respuesta musical al asunto. Si Vector fue el origen de la historia, Virus nos cuenta el ascenso al poder, la tiranía y el fin del juego. La primera canción de este disco, Prosthetic, es el puente entre ambos discos, con una letra de abuso institucional que sale a la luz pública. Una pieza agresiva y compleja, con esa manera en la que la banda mezcla Gen con Pro. La canción comienza a propagar el virus que afecta a todas las esferas de nuestra vida, y es la que vamos a escuchar. Y este disco se hizo cuando todavía no estaba el COVID-19, y en cierta medida es algo premonitorio. Vamos a escuchar la pieza que te comentaba, que es la que inicia, que es Prosthetic. We'll be right back. te había comentado que ya en la segunda parte del programa íbamos a tener una entrevista con Nick De Virgilio, quien había sacado su disco Invisible. Estoy seguro que hay quien no conocerá a Nick De Virgilio y se preguntará, bueno, ¿quién es este Virgilio que está aquí en este programa Made in Metal? Pues nada, amigo o amiga, Nick De Virgilio ha grabado más de 70 discos, pero esto te lo voy a decir al final o al medio, como se me ocurra. El caso es que Nick De Virgilio no sacaba disco nuevo en solitario desde hacía 10 años. Estaba trabajando con numerosas bandas, algunas de primera división, por ejemplo es el batería de Spock Bear, de Neil Morse, de Steve Hackett, de Nat Sylvan, de Robin Ford, de In Continuum, fue el batería del último disco de Genesis y también ha trabajado incluso con el Circo del Sol, tocando la batería y cantando para Totem. Y esto nos da que pensar que aquí las canciones fueron escritas en la última década y de ahí su variedad. Debo confesar que me agrada mucho De Virgilio como músico y después de hacerle esta entrevista que también puedes ver en nuestro canal de YouTube Made in Metal, es una magnífica persona. Pienso que es un músico muy trabajador y talentoso, además de creativo. Su manera de tocar la batería es interesante y es el tipo de músico que no intenta demostrar lo que todo el mundo sabe, que es que un músico de primera línea, y aquí tampoco lo intenta. Más bien, se trata de un disco de canciones. Hay quien dice que este disco es poco metal progresivo y en la entrevista explica Nick por qué ha sido así. Vamos a escuchar una canción que se titula Turn Your Life Around y luego Nick nos contará cómo entró en el Circo del Sol para continuar con otra pieza que es Wrong Place, Wrong Time. Automatons bullets, zombies, they're dead inside. I see the writing on the wall. It says to change your tune and start standing tall. Take a leap of faith and leave this place you thought would keep you safe. 'Cause there's nothing holding you down. Are you just a number? Dragging me down, I see it happening to people all around. Sinking in quicksand, and they've stopped trying to climb out. It's eating at me, what I've become. I once was whole, but now I'm just a crumb. Invisible, like the rest of them, I'm dying to get out. In 2009, Things were really slow for me. En el año 2009 las cosas fueron realmente lentas para mí. No había mucho trabajo en absoluto. Tears for Fears apenas funcionaba. Creo que nos buscaron 2 o 4 semanas al año. Ya sabes, eso no pagaba las cuentas. Y Spock Bear trabajó solo poco tiempo. Y estaba planificándome, tocando y casándome. Y entonces haciendo todo lo posible para ganar algo de dinero extra. Y así solicité en línea un trabajo para el Circo del Sol. Había visto algunos espectáculos en Las Vegas, la música siempre era genial, y yo estaba simplemente tirando cosas contra la pared para ver qué se pegaba. Y el director de este nuevo programa me llamó porque Totem era un programa completamente nuevo cuando me uní, y me preguntaron si quería el concierto. No tuve que audicionar por segunda vez, así que tuve mucha suerte de conseguir ese trabajo como lo hice. Afortunadamente, uno de los compositores de la música para Totem, uno es baterista, y supongo que había escuchado algunas cosas que había hecho. Así que me ofrecieron un trabajo, y ya sabes, nos tomó alrededor de un mes decir que sí, porque era como empacar y unirse al circo. Fuimos de Los Ángeles, California, 90 grados, gran cielo azul, buen clima de durante todo el año, para vivir en Montreal, Canadá, en enero, donde era como cuarentena y 8 bajo cero y tundra congelada. Y para empezar fue una experiencia muy extraña, pero terminó siendo una de las mejores experiencias de mi vida. Fue realmente genial, para mi familia también. Vivimos con personas de 19 países diferentes, mis hijos aprendieron a hablar diferentes idiomas y crecieron con niños de diferentes culturas, y yo era parte del gran show de rock todos los días. Fue increíble. This big rock show every day. It was pretty amazing. Just sitting here, I'm not doing anything. Wrong place, wrong time, what the hell is happening? Don't ask me, I have no opinion on this matter. I've got my own things to deal with. I can see her falling, I should try to help. I can see her falling, I am scared. I can see her falling. This is nuts. I can see the father, only one way to help. In the wrong place, but at the perfect time. Queridas amigas y amigos, y esta es la despedida. Yo no sé por qué, a mí los programas me parecen muy cortos, aunque son de 2 horas, y yo espero que a ustedes también les parezcan programas cortos. Cuando estuvimos escuchando a Dave Evans, él decía I love you Argentina, y realmente amamos a Argentina, amamos a todos los países que en principio se habla el español. Tenemos una cultura inmensa. Pudimos escuchar a Mike Lepón y a Nick de Virgilio, y también nuestro homenaje, o el homenaje que han hecho Seven Dust y Transport League a esa maravillosa banda que se llama Soundgarden. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal, y quien hizo las traducciones fue nada más y nada menos que el Grass, el batería de Boycott. Y solo me queda decirte, bueno, chao, que se nos acaba el tiempo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.